te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Vamos a conocer la receta de los alcauciles a la francesa. Cantidad para 6 personas. Tiempos: preparación de 40 minutos, cocción de 20 minutos. Ingredientes: 6 alcauciles, 2 zanahorias medianas, una cebolla, una hoja de laurel, 10 aceitunas, una pizca de orégano, 2 tazas de agua caliente, sal, pimienta, unas gotas de salsa inglesa, una taza de aceite y una taza de vinagre. Preparación: limpiar los alcauciles, dejándoles parte del tronquito. Raspar bien y sacar las hojas duras. Cortar las puntas de las hojas. Partir por la mitad y poner en una cacerola, preferentemente de barro, junto con las zanahorias y la cebolla cortadas en fina juliana, el laurel, el orégano, las aceitunas, el aceite, el vinagre, el agua, sal, pimienta y salsa inglesa. Mezclar todo y hervir despacio hasta consumir el agua. Dejar enfriar. Nota: si se desea, pueden guardarse en frascos por bastante tiempo. Alcachofa, denominada también alcaucil. Lo que se usa como alimento es el cáliz de la flor que apenas acaba de brotar. Es un alimento que conviene a los que sufren de arenilla y gota. Se usa en algunas zonas rurales de Europa contra las fiebres intermitentes. La alcachofa es rica en fósforo, hierro y cal. Tiene propiedades curativas de las enfermedades del hígado, cálculos biliares, ictericia, enfermedades de los riñones, diabetes, varices e inapetencia. Obra maravillosos resultados en las enfermedades del hígado. La alcachofa es también notablemente diurética. Cuando son pequeñas y tiernas, las alcachofas pueden comerse crudas en ensalada. También pueden masticarse las hojas tiernas, tragando su jugo y desechando la fibra. El jugo de alcaucil es un magnífico aperitivo. Conviene no cocerlas en recipientes de aluminio, sino en ollas de barro o de porcelana. No debe tirarse el caldo de las alcachofas, puede tomarse tal cual o aprovecharse para hacer excelentes sopas. La tisana preparada de las hojas y tallos es muy curativa en reumatismo, gota, hidropesía, ictericia, debilidad, mala formación de la sangre, raquitismo, escorbuto, enfermedades de las vías urinarias, inflamaciones internas, dificultosa secreción de la orina, diabetes, etc. Se preparan en infusión. En hidropesía rebelde, escorbuto e ictericia crónica, el jugo fresco de alcaucil tiene grandes efectos curativos. Su valor reside en su riqueza en sustancias purificadoras y principios vitales, vitaminas y minerales. De la página Plantas y Flores, vamos a seguir contando acerca del alcaucil. Origen del alcaucil: Cynara carbunculus. Es nativo de la cuenca mediterránea, tanto en el sur de Europa como en el norte de África. También se ha naturalizado en partes de Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos, México y Sudamérica. También se ve en el norte de Europa y Oriente Medio, y en registros aislados de Asia Central y Oriental. Vamos a describirlo. El alcaucil es una hierba perenne erecta que puede crecer entre 60 y 150 centímetros. Pero se sabe que crece hasta 2 metros con una extensión de 2 metros. Tiene una raíz principal grande que se regenera cada año. La raíz puede llegar a crecer hasta una profundidad de 2 metros. Los tallos son gruesos y rígidos, que a menudo se ramifican en las partes superiores. Están acanalados longitudinalmente y cubiertos con un pulmón de algodón. La porción de la planta que se encuentra sobre el suelo muere cada año, pero los brotes crecen del porte injertos en la próxima temporada de crecimiento. Las hojas forman una roseta basal que puede ser tan grande como 120 por 30 centímetros. Las hojas más arriba del tallo son comparativamente más pequeñas, de 10-50 centímetros de longitud. Estas son de color verde grisáceo en la superficie superior y ligeramente vellosas. En la parte inferior están cubiertos de vello denso que le da una apariencia de lana blanca. Cada hoja está profundamente lobulada, con cada lóbulo a menudo dividido en partes. Las puntas de las hojas están cubiertas de espinas amarillentas, anaranjadas de 5-20 milímetros de largo. La inflorescencia ocurre individualmente en la parte superior de una rama en un tallo grueso de 1-6 centímetros de largo. Las cabezas de las flores son de forma casi redonda y crecen hasta medir 4-5 centímetros de ancho. Consisten en florecillas azules, rosas o moradas dispuestas en un receptáculo carnoso y encerradas por una serie de grandes brácteas. Las brácteas son de color púrpura y se estrechan para terminar en una columna aplanada. Una de las fuentes de la que tomamos información es el libro Consejero de Medicina Natural, Plantas, primer tomo, de Carlos Kossel. Les cuento que mi mamá ponía entre hoja y hoja del alcaucil crudo, queso rallado y ajo picado, y así entera la cabeza del alcaucil la metía en agua y hacía una sopa con un poquito de aceite también, sal y pimienta, y cuando las hojas estaban bien blandas lo comíamos con unas ganas. Viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor, con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Mastico sudor que resbala sobre las espinas de un cactus y un ruido que no sé decir, y este silencio que no sé decir, que no sé decir, que no sé decir. Nam miri firi kuti mampana. cha Nama miri firi kiu chi mampana ye Fomangiran rati nandru tepe nyancha Nama miri firi kiu chi mampana ye Viverna matma suandru Yeh, numala nyandwa Vena na mangite, mama isana Yala mara indraine, viverna matma suandru Yeh, numala nyandwa Fununa iare, chitaraina na tumande Yeh, numala nyandwa Sakafuta pakibo, chawone kuriza Fununa iare, chitaraina na tumande Yeh, numala nyandwa Tena chutra pe atzai fachfena na bazavo Yeh, numala nyandwa Sae renu vije viaina na tacha Tena chutra pe atzai fachfena na bazavo Yeh, numala nyandwa Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan